de Buñola se llama El Casteller, creo que es una revista como la que se dedica, la que edita en cada pueblo, ¿no? Y la escribe, me parece que es una chica que conoce Lucía, que va al mismo gimnasio, ¿no? La titula Historia de una primera comunión. A mí esto de la primera comunión me llama mucho la atención. Cualquiera diría que habría de haber más, pero la mayoría de las casas es la primera y la última. Y eso y todo, y las sesiones de catequesis que la Iglesia hace a los niños y a los padres antes del acontecimiento. Pues a pesar de todo esto, no se ha podido evitar que esta ceremonia religiosa se haya convertido en lo que es hoy, un acto social en el cual se hacen notar bien mucho las distinciones de las clases sociales y la falta de cultura de algunos padres. No estoy en contra de este del acto religioso, al contrario, siento un gran respeto y por eso me sabe mal que se frivolice tanto. Es por esto que os quiero explicar qué es lo que me pasó en una primera comunión a la que fui convidada y que no puedo dejar de pasar por razones de parentesco y maquillaje de la madre de la comulgante. ¿Qué domingo? Mientras disfrazaba la niña y maquillaba a su madre, supe el precio del vestido, del modelo con un sombrero de la madre, del vestido del padre, de las bragas de la niña, de la faja de la madre porque no hacía gimnasia, de los zapatos, de los pendientes. Las cifras me mareaban. Para rematar, a la niña le habían comprado, en lugar de un misal, un ramo de capullos de rosa, porque según la madre no valía la pena gastarse el dinero en un misal que la niña después no usaría para nada. Aún ahora me pregunto qué tienen que ver todo este dinero tan estúpidamente gastado con Dios. Es más, según la abuela, la niña comulga en domingo porque así luciría más, dado que el sábado comulgaban 15 niñas y el domingo nada más que 3. Entre todo este frito y hervido, llegaron a la iglesia, llegamos a la iglesia. En la puerta estaba todo el mundo, vecinos, marujas, marujitas, las que nunca ven nada, no hablan con ninguno, pero después lo saben todo, punto por punto. Las niñas buenas de casa dolenta, les digo yo. Una vez dentro, la confusión era total, porque los tíos, los primos, los padres de las niñas y los fotógrafos luchaban por sacar unas fotos a las niñas que comulgaban. En definitiva, un circo. Sentí vergüenza ajena. Y es que nuestro país sigue siendo la España de la pandereta y castañuela. Nos vestimos de modernos, pero seguimos siendo más muy primitivos. A mí eso de disfrazar a los niños no me acaba de convencer. En la época del dictador Franco, aún se podría entender porque había poca cultura y la gente con dinero, en su ignorancia, disfrazaba a los niños de capitán o coronel con insignias y galones. La gente pobre los vestía de marineritos rasos porque el sueldo no daba ni para galones ni para estrellas. Ahora la gente adinerada los disfraza de camareros. Será por aquello del turismo. Chaqueta corta, corbatín, pantalones negros y zapatos de charol. O bien de ejecutivos emulando a Mario Conde. Pantalones largos, chaqueta y corbata. No deja de causarme una gran sorpresa el poder que tiene la Iglesia para adaptarse a los cambios. La Iglesia es como el camaleón que según donde se encuentra cambia de color. Tanto es así que durante 2000 años ha vivido a costa del cadáver de Cristo. Para acabar, contaros. El cadáver de Cristo. Sí. Para acabar contándoos que para celebrar este acto religioso fuimos convidados a Caldimoni. Dice, no. A casa del demonio. No deja de ser gracioso que se haga la primera comunión de la casa de Dios y se celebre en casa del demonio. Ya, en mi casa, más tranquila, y después de haber visto tantas herejías, no pude evitar juntar humildemente mis manos, alzar los ojos al cielo y como Cristo en la cruz exclamar, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. No, pero no venía uno. No, si yo te la dejo ahí por si acaso, no me la voy a llevar. Y ahora esta mujer dice que quiere conocernos. Yo digo, no, mujer, no una chica, porque yo he dicho a la Lucía y esta chica dice, no, es una mujer que tiene hijos mayorcitos, no sé. Ve. ¿Hay algo que...? ¿Qué es esto? Esa carta que envía la prensa, yo no sé si la publicarán, lo de la Teresa de Calcuta. Es corta. Sí, cortita. Léela, mientras tanto, ya. La caridad de Teresa de Calcuta. Estos días en la prensa ha sido publicado un artículo sobre un documental acerca de la madre Teresa de Calcuta, diciendo que sería emitido por la cadena británica Canal 4. Esta monja católica de 84 años apoya regímenes dictadores y aprueba a hombres de negocios corruptos en los Estados Unidos. Christopher Hitchens, guionista del programa, afirma que esta monja no es un ejemplo para la gente de bien, que muchos de los millones de dólares que recibe ella van a parar a las arcas de la Iglesia Católica, en lugar de ser destinados a la construcción de nuevos hospitales y al mantenimiento de los existentes, como es la intención de los donantes, que rara vez se encuentra en Calcuta y se dedica a recorrer el mundo, reuniéndose con los ricos y famosos para aumentar así el prestigio de su orden. Si esta monja ha dedicado su vida a atender a los abandonados, con dinero de origen sucio, que los ricos donantes hacen para callar su conciencia, y luego ella se presta para ello, engañando a la gente, ¿de qué Dios puede hablar ella? No se puede servir a Dios y al dinero, dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Está claro que tanto el Vaticano y ella están de acuerdo con esta manipulación que deja mucho que desear. Si Jesús estuviera aquí, no consentiría este sucio tinglado capitalista religioso. Aquí hay falta de luz, de Cristo. Amiga Teresa, que Dios te ilumine y perdone. Te lo dice una obrera más de la Iglesia pobre, la verdadera Iglesia de Cristo, que no tiene nada que ver con todo lo organizado que se ha montado en nombre de Dios. Agradezco la publicación de esta carta, que espero que esta vez no haya censura religiosa como en otras ocasiones. Yo no soy mujer, soy hombre, pero de ser una mujer, yo diría, y lo digo como un hombre, que esta pobre mujer es, ha sido y es, y será después de muerta, manipulada, dirigida por el gran culto del Vaticano. Ella está consciente o no consciente, pero yo creo que en general esta mujer es más dirigida que... Ella no dirige nada. Y le han metido tanto en la cabeza y le han enrollado tanta la cosa que, claro, colabora con aquello, pero de buena fe. Y esto tiene que tenerse bien en cuenta. Y no es que yo quiera canonizarla. Bien. Es el otro sitio de la noticia esta, de no la que leímos el otro día de la madre Teresa, sino lo que comenta Francisco Umbral. Bueno, no le voy a decir lo más. Teresa de Calcuta a mí siempre me ha parecido la gran sacristana del catolicismo rampante. La papisa, y ahora la televisión inglesa, que es una televisión democrática libre, ha contado que la madre Teresa seguramente es un fraude y aporta pruebas. Dare Spinel, como la caridad intermitente de la gente que se enorgullece. A mí el reportaje de la televisión inglesa me sobra, porque ya lo sabía todo. Y vuelvo a la teoría de la paletada y el muñequeo del cura que tapó los genitales a una figura. La caridad en sí, que es la profesión de la madre Teresa, no es sino una paletada para tapar la injusticia. La caridad, pues, no es inocente. Teresa de Calcuta no está nunca en Calcuta, atendiendo a sus enfermos, a quienes, por cierto, se les da té y simpatía, pero poco remedio. Teresa, Calcuta, prefiere andar por los grandes, con los grandes del mundo, enaltecer su fundación, alternar, codearse. Y le echa una paletada, un hijalbegado adecentador a papador, un dictador, o a quien sea, a cambio de una pequeña limosna para los pobres, y que no se lo gasten en vino. es la gran sacristana, la Celestina del bien, esa mentira burguesa de la caridad cuando llevamos 2 siglos luchando por la justicia social y hasta la derecha de la gente. El sacristán de Santillana no ha hecho más que tapar con yeso una polla románica, una gran polla que no siempre llevaba... Yo siempre llevaba, bueno. La sacristana Teresa, en cambio, le pasa la llana y la muñeca y la paleta y la plomada a la injusticia del mundo, que un personaje internacional como ella no puede ignorar, mediante esa astucia de la caridad, que es la gran coartada de un catolicismo que no tiene nada que ver con el cristianismo justiciero ni con el mal humor de Cristo. Pues aparte de la noticia que da cuenta del documental. ¿Y esto lo dice? El día. Hay más. Hay también. Bienaventurados los pobres con Dios. Cristo dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret que los pobres somos felices, o sea, bienaventurados si tenemos el Espíritu de Dios. Y también nos dice que el reino de Dios es de los pobres. Esto es el sencillo Evangelio de Cristo, la base bíblica de la Iglesia pobre, la que fundó Jesús de Nazaret. Nos sirve, pues, argumentos o citas bíblicas, etcétera, pero para apoyarse la iglesia rica y para los ricos. Todas las religiones del mundo están formadas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el visto bueno de sus sacerdotes. Pero aquí nos limitaremos a las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etcétera. No vamos a perder el tiempo en discutir lo que dice el Vaticano sobre las palabras de Jesús. El apóstol Pedro, tú eres piedra, al apóstol Pedro, tú eres piedra, etc. Ya en la primitiva iglesia no había jefes o papas, etc. Y Jesús de Nazaret dice muy claramente, no se puede servir a Dios y al dinero, aprended de mí, etc. Jesús de Nazaret no tenía más que la de sus padres, y era un obrero de oficio carpintero. El capitalismo, protestantismo, etc., al estar compuesto de ricos y pobres y tener sacerdotes, pastores, etc., con su jerarquía, estudios de seminario, sueldo mensual, etc., está muy claro que no son la iglesia pobre de Cristo, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel, hace casi 2000 años, y que nosotros, los obreros y obreras, hemos hecho renacer aquí en Mallorca y en otros lugares del mundo. Sabemos por propia experiencia que no basta ser pobre para ser cristiano. Hay que estar en y con Cristo, con Dios, vivir la vida sin ensuciarla, trabajar para comer, tener siempre muy presente la oración, o sea, el verdadero diálogo con Dios en uno mismo, ser guiado por el Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios. De esta forma, el ser humano se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, y esto está al alcance de toda la humanidad. Cristo es la luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras, pero también Cristo es paz, amor, justicia, armonía, etc. El ser humano que tiene al Espíritu de Dios en sí mismo sabe muy bien lo que tiene que hacer en la vida y cómo vivirla sin ensuciarla, procurar no traer muchos hijos al mundo por no aumentar el paro obrero o soldados para las guerras que organizan los ricos, no votar a nadie, negarse al servicio militar, a trabajar en fábricas de armas, etc. En una palabra, ser de verdad cristiano de Cristo, ser cristiano es ser socialista, comunista, etc., pero no de Cristo. Pero de Cristo y no de partidos políticos. Por la sencilla razón de que si no cambia el ser humano, no cambia nada. Mientras el egoísmo domine a millones de seres humanos, no esperemos cambios sociales positivos con justicia, paz, armonía, etc. Si no cambias tú, no cambia nada. Nada, pues, de teología de la liberación. Nada de religiones compuestas de ricos y pobres. Nada de intermediarios entre Dios y los seres humanos, ya que Cristo nos indica en el camino de Dios. Y todos podemos ser apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, siendo pobres, pero con Cristo. Amén. Cayetano Martín, noviembre del 94. Hace algún tiempo que Jaime, nuestro yerno, un jueves por la mañana, estaba sentado allí un pastor y bautista norteamericano, bueno, canadiense, y en un momento dado, que venía bien, le dice: ¿y usted de qué trabaja? Aquel hombre se quedó desorientado. Hombre, yo soy pastor y tal, la Iglesia del Canadá me paga en los gastos y hemos venido aquí a abrir la misión y tal. Os digo esto porque así viene bien para encajar ahora lo que voy a decir. ¿Y vosotros qué pensáis de este mensaje, de tantos mensajes, pero ahora de este mismo? ¿Qué pensáis? ¿Qué hacéis? Porque no se trata solamente de escribir cartas de la prensa, ¿no? O de criticar aquí estos de aquí, de la izquierda a la derecha, ¿no? ¿Qué hacéis ahí? Y creo que ya tenéis la idea clara, con tantos años de predicar lo mismo, caramba, de que no se trata de lo que yo he visto a veces en iglesias católicas o protestantes, en reuniones, así, el sacerdote, el pastor evangélico, protestante de turno, en fin. ¿Y vosotros qué hacéis? Ah, yo esta semana he ido a visitar dos enfermos. Yo esta semana he ido a dar una limosnita. No. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué acudís? Año tras año se puede decir a muchos. A casa de Cayetano. ¿Qué hacéis? En la vida. En vuestra vida. Ahí. Y no se trata de que tengáis que confesaros conmigo. ¿Qué hacéis? ¿Y qué pensáis? Claro. De estos mensajes. ¿Qué opináis? Ahora tú nos haces la pregunta que María Gilda el martes nos hizo en la reunión de mujeres, porque viene a ser lo mismo. Vino a decir qué pensábamos de todo esto, de lo que habíamos aprendido por aquí, cómo lo usábamos un poco y tal, ¿no? Y bueno, yo expuse y lo puedo decir que, digamos, lo que he aprendido viniendo por aquí no es más que, digamos, lo que me pasa por la mente, o sea, las ideas que yo tenía, que no las tenía demasiado claras, no estaba yo segura, ahora tengo una gran seguridad sobre estas ideas que me acercan a Dios. Yo no lo tenía muy claro porque mi padre tenía las ideas, pero siempre le daba miedo a actuar, siempre por si... por lo que dirán, porque él era chueta y por si nos perseguían o tal o cual, pues no se atrevía a dar pasos, pero él intentaba de alguna manera, ¿no?, en la vida privada. Y yo ahora pues he aprendido que no hay que tener miedo a nada y que caiga quien caiga, hay que decir las cosas y hay que actuar como uno piensa que tiene que actuar, sin que los demás, aunque los demás se molesten, la familia, aunque no hagas lo que es costumbre en todos y tal, tú te sales de lo normal, pues bueno, pero crees que vas por el buen camino, pues tira adelante. Esto es lo que he cogido, seguridad, y bueno, y a partir de entonces, sobre todo, una gran lucha interna que me doy cabezazos constantemente, y bueno, y tengo mis luchas, quien lo sabe más es Luis, que es el que convive conmigo, sobre todo mi mal humor, mi genio. Todo el mundo tiene sus cosas y yo, una de las cosas es esta, ¿no? Que por nada, la prisa, tener mucha prisa por hacer las cosas, porque todo salga bien y que bueno, que estas prisas no me llevan nunca a nada, al contrario. Lo único que me han hecho ha sido retrasarme en mi camino. Y bueno, y un poco mi lucha es esta más que nada, principalmente. Y bueno, y después, mutuamente, Luis y yo, pues, cuando vamos a comprar, me apetecería esto, me apetecería lo otro, pues nos decimos, bueno, ¿lo necesitas? Siempre estamos con la palabrita, ¿no? ¿Lo necesitas realmente? ¿Realmente lo necesitamos? Y después vemos muchas veces que no, que realmente no es más que un capricho, una cosa que realmente lo pensamos y dice, no tiene ningún sentido esto, que nosotros vayamos a comprar esto o tal. Entonces, uno por otro nos vamos ayudando mutuamente en este sentido. Y nada más. Lo importante es esto, asentar mis ideas. Y muchas veces, te lo he dicho, cuando tengo un problema, pues decir, bueno, ¿y qué me diría Cayetano? En lugar de venir por aquí, pues pienso, bueno, ¿qué me diría Cayetano? Y ya un poco reflexiono, interiorizo y ya sé la solución y ya me pongo tranquila o lo que sea. Porque bueno, pienso que Cayetano, está muy bien que vengamos a Cayetano, pero no va a estar siempre. Y cuando falte Cayetano, no tenemos que estar cojos, tenemos que saber andar igualmente, tenemos que tener igualmente esa fuerza. Entonces, hay que aprender a adquirirla con uno mismo. Y esto es un poco, pues, lo que he aprendido, tener fuerza por mí misma. Que me voy para abajo más de una vez, pero bueno, que lo intento. Ahí está. Yo hace 3 años que no tengo experiencias de sueños ni cosas así, ¿no? A mí esto antes me daba mucha fuerza personal, ¿no? Para animarme a superarme. Y hace poco yo misma me decía, bueno, está muy bien, estaba muy bien aquello, porque aquello era para mí fabuloso. Era un caramelito que caía, ¿no?, detrás de otro, esto era fabuloso. Y claro, llega un momento que cuando te quitan el caramelo, los echas de falta, ¿no? Y entonces yo estos días me estaba dando cuenta que no podía ser tanto caramelito, que era aquello, era un empacho, ¿no? Y que lo realmente importante era poner en práctica lo que me habían enseñado. Y yo hasta hace muy poquito estaba muy nerviosa, he estado nerviosa porque yo no entendía por qué. Hasta que yo misma me he planteado el por qué y me he dado cuenta que no, el problema soy yo, que tengo que ponerme a caminar yo, sin caramelitos, y poner en práctica todo lo que me han enseñado, porque si no, no sirve para nada. Si toda la vida me van a estar enseñando y no lo pongo en práctica, no me va a servir de nada. Eso es lo que he aprendido, aparte de un montón de cosas que no tendríamos tiempo para enumerarlas, claro. Hay que poner las cosas en práctica, si no, no se enumeran. Yo en especial, pues, no sé, lo que en todos estos años he aprendido con Cayetano es una cosa un poco, no sé, interior mía, ¿no? Por ejemplo, ahora tú, después de tantos años que nos das ideas y nos das enfoques y tal, venimos aquí a tu casa y te escuchamos y tienes necesidad tú de decirnos, bueno, pero vosotros qué hacéis, ¿no? Como si fuera como una especie como de voz de la conciencia. Y no sé, yo pienso que esa voz de la conciencia es la que tendríamos que llevarnos nosotros, cada uno de nosotros, no tenerla que escuchar cuando venimos un viernes a tu casa. Y bien, en cierta manera, claro, se encierra un poco, casi unas cosas, una cosa un poco más simbólica, ¿no? Que es de venir contigo, de estar contigo y vivir la experiencia juntos, ¿no? Pero creo que en gran parte esa voz de la conciencia la tenemos. Y a cada momento es muy extraño, ¿no? Que vayamos por el mundo, estemos haciendo cosas en el mundo, viviendo, incluso en algunos momentos vegetando, pero que no tengamos esa voz. Es muy, muy extraño después de tantos años contigo, ¿no? Yo creo que es imposible ahora vivir y hacer las cosas de manera automática, absurda, sin que salga dentro de nuestro interior aquel que tienes que estar despierto, no dormido. Y desde luego es algo que tenemos a ti en gran parte, ¿no? Pero creo que es el gran mensaje que en todo caso tú como persona nos habrás dado a nosotros. Y desde luego la experiencia más fuerte que nosotros podamos vivir es esta, el estar despiertos y tener esa voz de la conciencia continuamente viva. Ahora, tú nos dices qué es lo que hacemos. Si cogemos un poco más de tu experiencia personal como ser humano, no sé, creo que tú no has llegado a ninguna cumbre en 2 días, ¿no? Has tenido toda una vida y desde luego has cometido tus errores y tus cosas y has aprendido de tus errores. Supongo que lo que necesitamos es un poco de tiempo, ¿no? Y el tiempo es la vida. Y no sé. Mientras que vivamos, pues no sé. Creo que la experiencia esta de venir a tu casa no creo que sea una dependencia, sino más que bien una colaboración y un vivir juntos el momento este, ¿no? No sé. Por lo menos así lo siento yo. Eso no quita que en muchas ocasiones los errores estén ahí, ¿no? Porque haces cosas que no tendrías que hacer, cometes errores y fallos que solamente tú sales por dentro, aunque los demás nadie se entere y parezca que eres un, no sé, un buen chico, una vez, pero tú sales por dentro los fallos que tienes y supongo que en tu conciencia sabes qué es lo que tienes que hacer. No sé. La fuerza de donde tiene que venir para poder andar, supongo que es el Cristo, ¿no? Y en eso tiene que ser el punto clave de nuestra búsqueda. Yo evidentemente, vamos, como te conozco desde hace 17 años, pues mi evolución está en principio dentro del catolicismo, lo conocí más después cuando ya estaba empezando a desengañarme de ese catolicismo. Mi visión, la que yo tenía antes, era la de una persona que creía por miedo, más que otra cosa, ¿no? Por cuestiones de que, claro, el catolicismo te aguantaba ahí dentro y tú has de creer en Dios, has de temer a Dios porque te va a castigar, porque si no haces esto te amenaza con el Satanás de turno y morirás con el pecado en tu corazón que se ennegrecerá y todas estas historias. Entonces a mí se me abrió una puerta en la cual pues me enseñaba a ver a, que dijéramos, a Dios como, ya no digo ya como un padre temeroso, sino como alguien al quien te puedes acercar. Hablarme de un cristianismo que yo, en el cual podía ser partícipe, de la otra manera era un sumiso que aceptaba todas las cosas tal como te las decían por ese miedo, por ese látigo que tenías encima. Si yo me acuerdo de unas frases tuyas, las cuales, claro, las puse en mí mismo, ¿no? Ayudas un poco a bajar del pedestal a ese Jesús, ponerlo a cogerte de la mano de él y decir, oye, puedes seguir mi ejemplo, venga adelante, porque aquí estás conmigo de la misma manera que yo, ¿no? Entonces, claro, enseñas que dijéramos quizás un poco el camino, pero tienes que ser tú el principal artífice de tus propios pasos. Y eso ayuda a que tú te comprometas muchísimo. Y luego está, claro, la propia inmadurez que llevamos encima, la que yo llevo, que hace que te estés errando continuamente y cayendo. Luego, claro, se puede comprender muy bien el cristianismo de la forma que tú lo explicas, porque es que va dirigido a la gente humilde y la hace como aquel que dice, no digo yo partícipe, sino el destinatario de ese mensaje. Ves a ese Jesús, claro, como pobre, como trabajador, como obrero, como algo alcanzable. Yo después, claro, con el trabajo que tengo y tal, me llego a preguntar muchas cosas, porque veo gente sencilla, humilde, bajo el manto de distintas religiones, en este sentido el catolicismo. Y veo que con esa humildad a mí me pegan 20.000 patadas. A veces me pregunto, o sea, ¿cuál es mi papel? Que dijéramos como persona frente a ellos, hacer lo que hago, comprenderlos tal como son, ¿no? Y aprender mucho de ellos también, porque la capacidad, yo no digo de sacrificio, que lo hacen porque piensan que van a recibir el cielo, que a veces te lo preguntas y tal. Veo gente mayor muy humilde que a pesar de tener poco, da lo poco que tiene. Y luego está pues con su virgencita o con su tal. A veces me pregunto el maestro por qué no les abre más las puertas a estas personas que dan ya tanto de sí con su propia vida, para en parte liberarse del todo y ser una con el maestro, ¿no? Y ver las cosas más claras, porque aún están enganchadas, como tú has dicho, la Teresa de Calcuta, quizás manipulada sin saberlo, pero por otra parte haciendo a lo mejor una gran obra, y estas personas pues la están haciendo con su familia, con su vida. Y yo me quedo a veces bloqueado, yo lo reconozco que me quedo bloqueado ahí frente a eso, ¿no? Porque si me llego a comparar a mí mismo, puedo tener mucha teoría, puedo tener mucha, yo qué sé, conocimiento de cosas, pero a la hora de la verdad, lo que importa son los hechos. Y ante los hechos, pues es verdad, hay que quitarse el sombrero muchas veces. Ahora, que eso no quita que también, en un momento determinado, tú veas el cristianismo que hay, que domina actualmente el mundo, entre ricos y pobres, veas tú de qué parte está el cristianismo oficial y veas realmente cómo está la... O sea, qué es lo que predicó Jesús y qué es lo que siguieron unos cuantos apóstoles sencillos y tú de qué lado estás y cómo eso lo traduces en tu vida, que eso ya es harina de otro costal. Hay muchas piedras en el camino que uno tiene que ir retirando poco a poco. Y yo lo digo en mi plan particular. Que vamos, yo igual como ha dicho María Rosa, que lo de los fenómenos y tal era mi aspiración a veces al principio, ahora a lo que más aspiro única y exclusivamente es a ver que el mundo que me rodea, pues la gente se pueda realizar a sí misma, ¿no? En el sentido de que la gente sea feliz, puedan llevarse un trozo de pan a la boca y no tener que llorar y no tener que pasar hambre y miserias, y eso sería mi gran sueño que se pudiera realizar, ¿no? Quizás no lo veremos, por supuesto, porque las cosas van muy lentas. Y luego, pues claro, siempre hablas en tus predicaciones sobre todo el cambio de la persona. Si el cambio de la persona es la base, es uno mismo que tiene que cambiar si quiere que cambie el mundo. Claro, el mundo está como está. Cuando cambien todos, esto será un paraíso. Yo lo veo muy a posteriori, pues siempre lo he dicho que lo veía muy, muy a posteriori. Ya veremos los acontecimientos como irán sucediendo. Pero que sí que delante de esto no es nuestra misión única y exclusivamente, o la misión de cada uno, pues escribir mensajes y cartas y a ver qué va, y cuanto más mensajes escriba, más cerca estoy de Dios. No, porque es según tus hechos, según lo que hagas, estarás más cerca de Dios, y tampoco es ese, en parte es el fin, voy a hacer estas cosas para estar más cerca, sino hacerlas por sentimiento. Y en eso te digo que me aculpa. Falta mucho. Bienaventurados los pobres con Dios. Cristo dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret que los pobres como somos felices, o sea, bienaventurados si tenemos el Espíritu de Dios. Y también nos dice que el reino de Dios es de los pobres. Esto es el sencillo evangelio de Cristo, la base bíblica de la iglesia pobre, la que fundó Jesús de Nazaret. No sirven pues argumentos o citas bíblicas, etcétera, para apoyarse la iglesia rica y para los ricos. Todas las religiones del mundo están formadas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el visto bueno de sus sacerdotes. Pero aquí nos limitaremos a las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etcétera. No vamos a perder el tiempo en discutir lo que dice el Vaticano sobre la palabra de Jesús, el apóstol Pedro, tú eres piedra, etc., ya que en la primitiva iglesia no había jefes o papas, etc. Y Jesús de Nazaret dice muy claramente, no se puede servir a Dios y al dinero, aprended de mí, etc. Jesús de Nazaret no tenía más casa que la de sus padres, y era un obrero de oficio carpintero. El catolicismo, protestantismo, etc., al estar compuesto de ricos y pobres, y tener sacerdotes, pastores, etcétera, con su jerarquía, estudios de seminario, sueldo mensual, etcétera, está muy claro que no son la iglesia pobre de Cristo, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel, hace casi 2000 años, y que nosotros, los obreros y obreras, hemos hecho renacer aquí en Mallorca y en otros lugares del mundo. Sabemos por propia experiencia que no basta ser pobre para ser cristiano, hay que estar en y con Cristo, con Dios, vivir la vida sin ensuciarla, trabajar para comer, tener siempre muy presente la oración, o sea, un verdadero diálogo con Dios en uno mismo, ser guiado por el Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios. De esta forma, el ser humano se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y esto está al alcance de toda la humanidad. Cristo es la luz, y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Pero también Cristo es paz, amor, justicia, armonía, etc. El ser humano que tiene el Espíritu de Dios en sí mismo, sabe muy bien lo que tiene que hacer en la vida, y cómo vivirla sin ensuciarla. Procurar no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el paro obrero, o soldados para las guerras que organizan los ricos, no votar a nadie, negarse el servicio militar, a trabajar en fábricas de armas, etc. En una palabra, ser de verdad cristiano de Cristo. Ser cristiano es ser socialista, comunista, etc., pero de Cristo, y no de partidos políticos, por la sencilla razón de que si no cambia el ser humano, no cambia nada. Mientras el egoísmo domine a millones de seres humanos, no esperemos cambios sociales positivos, con justicia, paz, armonía, etc. Si no cambias tú, no cambia nada. Nada pues de teología de la liberación, nada de religiones compuestas de ricos y pobres, nada de intermediarios entre Dios y los seres humanos, ya que Cristo nos indica el camino de Dios. Y todos podemos ser apóstoles de Cristo y sacerdote de Dios, siendo pobres pero con Cristo. Amén. Hay algo que muchas veces yo la cuento con esto y con lo de Teresa de Calcuta, ¿no? Este malinterpretado, la caridad, esta caridad que está tan mal interpretada, que siempre se hace un poco por el que dirán, para que te vean, para conseguir algo, y se olvida el amor que tienes que tener a ese prójimo. Muchas veces tengo oportunidad, o sabes de cosas que pasan y por todo te llaman la atención de dar para los de Ruanda, dar para los de aquí, dar para los de allá. Y tú dices, bueno, siempre te planteas cuál debe ser realmente tu postura, tu posición frente a todas estas cosas, o en casos más cercanos incluso, sin ir a buscar tan lejos, porque de estos casos lejanos ya hemos hablado otras veces, que si hay manipulación del dinero que mandas o lo que sea, y de que en esos países también hay gente rica que pasa olímpicamente de los pobres, ¿no? No se trata de países ricos y pobres, sino de personas ricas y personas pobres. Entonces, un poco de cara a yo lo que puedo hacer con mis semejantes, cuando intento quitarme las barreras que me han puesto o cómo me han educado en ese catolicismo que te tan manipulador, cuando quito esto y intento ver, bueno, cuál debe ser mi postura y me dejo guiar por Dios, la mitad de las veces no hago nada. No hago nada y me quedo tan tranquila y con verdadera paz porque sé hasta qué punto tengo que yo actuar o mi actuación tiene que ser muy pequeña muchas veces, de decir unas palabras, de orientar a esa gente y tal, pero de ayudas económicas, de ir a matarte a hacer cosas y tal, muchas veces no, porque ves que aquello existe por alguna razón, para despertar ciertas conciencias. Y que bueno, y tu tarea está muchas veces en formar, en tal, pero a lo mejor no haces esa gran labor que están haciendo mucha gente católica, muy beata y muy de mucha caridad y de mucha limosna y de hacer muchas cositas de estas, pero que realmente ves que simplemente están apoyando el parche de siempre, pero no están luchando por esa justicia. Entonces, plantearte a ver cuál es tu camino para luchar por esa justicia, para que sea realmente justicia, en lugar de hacer, de poner ahí los parches para que no se note tanto, o decir, bueno, yo con esto, con el hacer esta limosnita, o con el ir a cuidar a esta viejecita, pues yo ya he cumplido. Y no es eso. Entonces, es tan difícil ver cuál es tu postura, y cuando más o menos, bueno, yo lo que intento es decir, bueno, Dios guíame y yo me dejo guiar y bueno, y veremos hasta dónde hago y por qué lo hago, y tener muy, muy consciente de intentar hacer justicia, no caridad. Y es muy difícil, para mí es muy difícil este punto. Muchas gracias. intento ver, bueno, primero mi familia, primero suyo mi familia, y después lo que pueda abarcar para los demás. Pero no dejar colgado mi familia por hacer por los demás tampoco, ¿no? Yo hace 10 años que vengo por aquí, precisamente estos días me recordé de esto, ¿no? Que viene en noviembre del año 84. Y entonces... Y entonces, pues, la verdad es que si yo quisiera recordar a 10 años atrás cómo era yo, bueno, es difícil a veces la autocrítica y decirla, porque o me tiro flores o no me tiro, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido de todo un poco, ¿no? O sea, pienso que hay cosas que he superado, hay cosas que no las he superado todavía, y así cada uno tenemos nuestras luchas diarias. O sea, esto nos pasa a todos. Aunque yo no lo diga los viernes aquí, yo expreso más fácilmente las cosas por escrito, ustedes se dan cuenta. Y no es que no pueda hablar personalmente, porque yo estuve trabajando en la Plaza Mayor, ustedes saben, ¿no? Y hablaba con mi mundo. O sea, no tengo problemas, pero en la lengua para hablar. Pero yo a veces, al principio cuando recién llegué aquí, como yo venía de otro mundo diferente, o sea, costumbre, entonces yo cada vez que venía aquí y hablaba al principio, pues me corregían y me criticaban. Y entonces yo dije, uy, entonces ya como que dije, bueno, voy a hablar lo necesario, entonces como que ya fui perdiendo esa forma de expresarme, ¿no? Pero lo sigue haciendo más que nada por escrito, pero no tengo ningún problema en decir lo que pienso donde sea. Y yo lo que quiero reconocer, digamos, en forma pública, ¿no? Que sí, que a mí me ha servido mucho, pero esto no solamente lo he dicho aquí ni a través de escrito por la prensa o por la radio, sino que también lo he dicho allá en Chile cuando he ido, que porque gente que me pregunta que ni siquiera tiene la posibilidad de venir aquí alguna vez, y gente que nunca se enterará de esto, pero bueno, es igual, yo les digo que si no pueden, pues mira, porque el dinero es, no es como aquí se puede ir para allá, pero de allá para acá es muy difícil. Entonces, cuando yo hablo de cosas de aquí que se están dando, de la iglesia pobre, de estos amigos obreros, de este cristianismo primitivo, de Cayetano, de todo lo que se está dando aquí, claro, la gente alucina muchas veces, ¿no? Y a mí me ha tocado, bueno, que explicar cosas, de que por qué aceptamos esto, que por qué rechazamos nosotros, que por qué nos vamos debajo de la iglesia, que por qué sí a esto, no al otro. Bueno, en fin, a veces me he visto un poco, ¿no?, como urgida, y siempre estoy pidiendo la ayuda al maestro. Y a veces hago como alguna vez, me imagino que Cayetano lo ha explicado más de alguna vez, ¿no?, eso de que él iba a ir costa del sol, miraba las estrellas, por las montañas. Bueno, noto que a mí también me tira eso. Yo tengo ese diálogo, no a cada momento, pero cuando tengo la oportunidad o lo busco, yo siento eso. Y claro, hay momentos en que me puedo controlar, porque yo misma comparo las relaciones que tenía con Miguel 7 años atrás, 9 años atrás, uff, es que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? O sea, no es porque yo lo diga, lo pueden decir los que nos conocen, ¿no? Es que al principio, pues, él me tiraba una y yo le tiraba otra. Y entonces ahora, pues, no, me siento más tranquila. Incluso cuando fui el año pasado, estoy hablando con compañeros que no veía hace más de 20 años, cuando íbamos al instituto, claro, ya están casados, tienen hijos, tienen nietos. Y entonces me decían, incluso uno de ellos, un tal Ponce, me decía, ay, a mí me gusta todo esto que tú me hablas, y los cassettes que le dejé, y quería escucharlo, todo lo de aquí que ha alucinado, tío, ¿no? Trabajo en el correo. Y me decía, yo a ti te encuentro más centrada, porque claro, cuando él me conociera jovencita, ¿no?, a los 15, 16 años, en fin, uno piensa en otras cosas, ¿no?, está más en la luna. Y entonces aquí yo reconozco que sí, como que me he centrado más en otras cosas, ¿no? Incluso con Miguel yo no me quería ir de viajar a la península, él lo sabe. Y no me quería ir de aquí, quiero estar más tranquila. Y que si ahora tendré que ir a Chile, no sé si la mayoría de aquí lo sabe, que mi hija va a tener un bebé en junio, pues iremos con Miguel. Si Dios quiere, ¿no? Entonces, como que siento que no tengo que irme de aquí, no sé, algo. Y no es que solamente porque tengo que estar al lado Cayetano, porque muchos creen que porque vengo mucho por aquí, que yo qué sé, que para mí es un gurú, que estoy apegada, que si él se va a morir un día, que ay, qué va a pasar con la gente que lo tenemos muy arriba. Pues yo a Cayetano lo veo, no sé, un ser más avanzado espiritualmente. Es como yo a veces he puesto el ejemplo que si yo conozco un señor que toca el piano, y a mí me gusta el piano, por poner otra palabra, pues lógico, yo voy a ir varias veces para que el señor me dé algunas técnicas y punto. Y claro que voy a sentir un poco el hecho de que tenga que irse, pero yo también tendré que irme un día. Pero es el físico, yo sé que el espíritu, el del que tenga que ver, digamos, con el mío, con el todo ustedes, pues no se irá, estará aquí. O sea, no me preocupa tanto eso. Ojalá por mí tuviera 100 años más, pero no puede ser, ¿me entiendes? Porque nos ayuda mucho, yo reconozco que es verdad. ¿Ah? Y me pasa con Manola que algunas veces al principio yo venía mucho a preguntarle cosas y esto y lo otro y duda, y después como que ya, sí, no digo que vengo más seguido que muchos de ustedes, pero Es porque yo noto que me nace, que tengo que... No sé, hay algo dentro de mí que yo digo, mientras esté aquí con nosotros, voy a tratar de estar cerca de él, porque si yo estuve allí 2000 años atrás, suponiendo que fue, porque yo no lo sé, suponiendo que fue así, y que haya sido tal o cual, y estuve cerca de Jesús, pues yo seguro que iba a seguir a verle, ¿eh? Y a mí era lo mismo que a la gente le gustara o no le gustara, o sea, yo pasó eso. Y entonces, yo lo veo así hasta ahora. Y yo reconozco que me ha dado buenas técnicas, incluso me ha ayudado mucho con la familia, con amigos, con mi hija, más que nada cuando estuvo muy enferma. Y reconozco que sí, que Cayetano ha sido un psicólogo sin cobrar, ¿verdad? O sea, un buen amigo espiritual, y que ha hecho muy bien su labor, y eso precisamente es lo que pongo, porque estoy haciendo un libro, con Miguel me ha ayudado un poco al tecleo, ¿sí? Con respecto a Cayetano, y bueno, ahí lo explico, incluso ayer también cuando fuimos a la entrevista que llamaron a Miguel por teléfono de Baleares, el periodista nos preguntó y nos decía que qué era la iglesia pobre y que qué era el Cristo. Bueno, yo intenté decir que para mí estar bien conmigo misma, seguir las enseñanzas del maestro y lo que se viene diciendo por aquí, ¿no? Un poco la cosa, ¿no? Bueno, no sé, yo estoy intentando hacer cosas lo que puedo. A lo mejor fallo en otras que también tendría que hacer, pero es difícil vivir 100% el Cristo, ¿no? Intento hacer, aunque sea el 5 o el 20, depende del día, aunque... Siempre hay cosas que, se me escapó esta. Bueno, mañana intentaré. Si Miguel, por ejemplo, llegue mal genio, pues no le voy a hacer caso. Y punto. Y listo. Y entonces, yo digo, vaya, mira. Y no me cuesta tanto. Y esta vez es extraño. Pero yo noto que sí, que todo está dentro de uno. La cosa es querer encontrar eso. Y dejando la pereza a un lado, porque si tenemos pereza ya estamos apañados, no podemos hacer nada. Que es lo que me decía Mónica los otros días, mi hermana que está en Barcelona. Que yo le decía, pero Mónica, ¿cómo estás de salud? Dime, ¿por qué no te ayudas? Sí, lo que pasa es que no tengo voluntad y el médico me dice que no tengo que comer esto, pero lo como. Pues le dije, tienes que cultivarla, si no la tienes, como yo tenía que cultivar la paciencia. Y creo que en esto me ha ayudado Miguel y yo a él también, me imagino. Y todo lo que hay en relación en cuanto a la pareja. Y yo mismo, por ejemplo, con mi familia, cuando voy a Chile, cada vez me siento más libre, más... O sea, ya no veo lo que pasó, pasó, no veo el pasado, sino que ahora, veo ahora. Si estoy allí y procuro hacer lo que puedo. Y aquí igual. Y reconozco que también, bueno, a mí me he tenido algunos pequeños sueños que sí, que me han aportado una ayuda, ¿no? Que un empujoncito me han dado en ese sentido, ¿no? No son grandes experiencias, pero aunque sea una poquita cosa, sí reconozco que también se me ha dado eso. Pero es porque yo lo he pedido. O sea, yo pienso que la cosa está clara, que uno tiene que forzarse y pedir. Y sentar. O sea, es un poco lo que yo puedo decir, y no es que me las crea de sabia, porque hay mucha gente que me ha dicho, ay, tú te lo tienes todo claro, ay, tú te crees que vas muy bien. Yo digo, no, si yo también tengo fallas como todo, y no lo tengo todo claro, porque si yo tengo todo claro, no estaría en esta vida, primero que nada. O sea, yo creo que lo que pasa es que a lo mejor muchas veces yo no expreso todo aquello, porque según y cómo, a veces yo digo, mira, no vale la pena, o no lo van a comprender, y yo digo, paciencia, maestro, ya se enterarán, ya se arreglará esto. Cuando a tiempo atrás yo estaba preocupada con las amistades de aquí, que ay, que esto, que lo otro, historias que hubieron, yo decía, bueno, ya se arreglará, el maestro es el que tiene que arreglarlo, ¿para qué me voy a preocupar de esto y de lo otro si todo tiene arreglo y yo no lo puedo arreglar? Claro, entonces yo pienso que si nos ha tocado venir aquí es por alguna razón, y por eso que el martes que nos reunimos a veces las amigas en casa, en distintas casas, yo personalmente toqué este tema de la iglesia pobre, y lo hice intencionadamente, porque un día hablando con amigas, no voy a dar nombres porque eso no está bien, hay algunas que no les gusta iglesia pobre, sencillamente no les gusta el nombre. Yo digo, ¿pero por qué? Entonces yo expliqué el martes en casa que con Miguel me pasaba lo mismo. Yo tampoco quería saber nada de pobre, nada de iglesia pobre al principio. Yo el Cayetano lo reconozco. Claro, yo fui profesora en Chile y en Barcelona. Entonces venía de otro estatus. Entonces yo veía al obrero, al trabajador, no sé, como más ignorante, lo veía. No sé, era una tontería que yo tenía en mi cabeza. Yo era una mujer muy intelectual, quizás como Tomé o más. Y yo cuando estaba en Chile estudié. Cuando estudiaba pedagogía. Perdóname, pero no me metas en ningún. No, no, fue un ejemplo. Yo soy intelectual y no me parece mal. Ahora se arregla una broma. Entonces, yo digo, uy, estos no me han conocido a mí cuando yo estuve allí. Porque yo hice, por ejemplo, estaba estudiando una carrera y después quería seguir estudiando otra. Y tenía a mi hija, y sé que no tenía que haberlo hecho. Pero bueno, estaba en esa línea, y claro, la vida me dio golpes, ¿no? golpes muy fuertes, ¿no? Distintas cosas que me pasaron, la separación, el hospital, operaciones, bueno, etcétera, muchos problemas de ese tipo. Y entonces todo eso me hizo que pensar, ¿no? Que la vida a lo mejor me estaba dando duro porque yo no iba bien por el camino intelectual. Entonces tenía que hacer algo en mi vida. Y yo estaba con mi pequeña sola, tenía 3 años, 4 años. Y luego nos vinimos a Barcelona con Lisa. Y tuve que luchar sola porque fui padre y madre hasta que tuvo 17, 18 años que se fue a Chile, claro. Y entonces, claro, quiera o no, yo pienso que al haber conocido a Cayetano y al haber conocido todo esto e intentar vivir esta iglesia pobre en mi casa, lo que intento, procuro, no digo que lo voy a 100%, claro. Entonces todo esto a mí me ha ido sirviendo, incluso para relacionarme mejor con mi hija, porque con ella hubieron problemas y claro, y ahora ya que va a ser madre, pues hablaremos de madre a madre, me dice. Yo digo que bueno, que si Dios le ha dado esta oportunidad de tener un hijo al mundo, esto quizás a ella le ayude, porque a mí me ayudó, en parte, no totalmente, porque quizás mucha gente falta luz. Como se habla también de la pobreza espiritual en este caso, porque hay egoísmo, ¿no? Y entonces pues, no sé, podría seguir hablando con tía, pero que hable eso ahora. Si acudís a la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, que sería la Torá, encontraréis un detalle importantísimo ahí. Samuel era un chico y su padre era un sacerdote de Israel. Y en la Biblia está ahí que parece como un cuento de hadas y está muy bien la cosa y ahí no ha sido manipulado por nadie. Samuel está durmiendo, el chico, digamos que 18 años o 20 años de edad, en fin, y duerme. Y oye, Samuel, se despierta, ¿qué quieres, padre? Y se va a su padre. ¿Cómo? ¿Yo no te he llamado? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Tú no me has llamado? He oído Samuel. No te he llamado. Ve, vuelve otra vez a dormirte. Se va otra vez a dormir. ¡Samuel! Pero, padre, no es... ¿Qué quieres? Pero si no, yo no te he llamado. Entonces esta voz, y el padre, dice, ¿cómo? Esa será la voz del Señor. Dice, ahora te vas a dormir otra vez. Y si te llaman, pues dices, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Yo en fin. Se duerme otra vez. ¡Samuel! Ya no acude a su padre físico. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? No os dais cuenta. Os estoy hablando de una nación dominada por completo, de un clero, de sacerdotes fundados sobre la Torá, la Biblia, los sacerdotes. ¿Y qué pasa aquí? La voz no le dijo, vete, que tu padre te guíe. ¿Cómo va a guiarle el sacerdote humano? Ahora, dejando esto aparte, recorramos en unos segundos de aquel tiempo, que era mucho antes de Jesús, hasta ahora. Como que yo no tengo estudios, como María Gilda aquí dice que tiene o ha tenido, no puedo hablar en el sentido intelectual, pero sí que puedo hablar de mi trabajo, y es el. Los techos eran muy adornados antiguamente, bueno, antiguamente, cuando yo era muchacho, en fin. Y los adornos del techo, en las cornisas y hasta adornos por las paredes, todo esto, muy bien, muy bien. Todo esto lo hacían los oficiales. Muy bien. Pero yo enseguida aprendí la lección. Hacer esta cornisa, o este techo, aunque sea liso, o este trocito aquí o allá, o este adorno en el taller. Lo primero de todo, lo primero de todo, y lo dejo ahora para vosotros, aunque no seáis yeseros, pero entenderéis dónde voy a parar, lo primero de todo que hay que aprender, ¿qué es? Hacerlo bien. ¿Eh? Hacerlo bien. Apastar. Hacer la masa. ¡Apastar el yeso! ¡Apastar el yeso! Ahí. ¿Os dais cuenta? Si no sabes pastar nunca el yeso, ¿cómo podrás hacer estas grandes obras de yeso? En este caso, después ya podemos pasar a la música, que yo no conozco, pero ahí podemos pasar después a la pintura y todo lo que queráis. Pero ya es suficiente esto. Si no sabes pastar el yeso, no harás adornos de yeso, ni techos. Ahora bien, cuando el espíritu que llamamos Cristo, el espíritu de Dios, por boca de un obrero carpintero que ya lo ha dicho a través de la historia humana, este mismo espíritu, a través de tantos que llamamos profetas, hombres y mujeres que han tratado de buscar a Dios. Cuando Cristo dice, por boca de Jesús, buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen después. Buscad primero la forma, la fórmula de saber pastar el yeso. Cuando se tiene el Espíritu de Dios, que está, que diremos, en completa comunión conmigo, con vosotros, entendiendo conmigo, con cualquiera de vosotros, entendiendo esta cosa que llamamos espíritu, que si queréis llamarle otro nombre es lo de menos, si alma, o genes, o la mente, o la energía. Pero una cosa cierta, yo no sé vosotros, pero yo me doy cuenta, y creo que vosotros también estáis igual. Y esto lo he repetido muchas veces, que yo no he envejecido ni un segundo, ni una milésima de segundo. No he envejecido. Una cosa que no envejece es porque nunca ha nacido y nunca morirá. Es eterno. Ahora bien, cuando tengo las ideas claras, tengo que decir como Samuel, Señor, habla, que tu siervo oye. Estas son palabras que están en la Biblia. Dejemos ahora la Biblia. Señor, Maestro, Cristo, Buda, lo que queráis. Tú que me has creado, ¿qué tengo que decir y hacer? Porque tú eres la luz, tú eres el camino, tú eres la verdad. Y cuando empiezo a entender todo esto, a crecer, a tener a esta continua comunión con el Padre que me ha creado, entonces me doy cuenta, caramba, que no tengo necesidad de acudir a un sacerdote católico, a un pastor protestante, a un sacerdote mahometano, a un rabino, no tengo necesidad de acudir a un psicólogo, a un parapsicólogo. No tengo necesidad de acudir a un teólogo, a un filósofo, a un echador de cartas, a un tipo que vende cositas para... ¿Para qué? Si tienes al Cristo tú, no necesitas todo esto. Y si lo necesitas, si acudes a estos, es porque no tienes la luz del Cristo. No tienes a Dios. No estás en comunión con el que te ha creado. Y mientras no estés con él, o con ella, la naturaleza si queréis, mientras no estés tú en comunión con el Padre universal, perderás siempre, continuamente el tiempo. Y verás que millones y millones de seres humanos pierden el tiempo. Y después te darás cuenta de las injusticias humanas y las guerras y el hambre y las enfermedades y hasta te pondrás contra Dios porque hay terremotos o hay maremotos o lo que sea. Pero si ya tienes la luz de Dios, lo ves todo claro. ¡Ah, caramba! Y después tengo que recurrir a mi abuela, que no sabía leer ni escribir, y esto cuántas veces lo he repetido, que me decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios, y cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. ¡No hay más! ¡No hay más! Si no, cuando las cosas van mal, probad de dar con la cabeza en la pared. O puñetazos a la pared, ¿qué adelantaréis? Así es que la cosa está clara. Buscad primeramente el reino de Dios. Los que hace años que venís por allí, ¿cuántas veces he repetido lo que voy a decir ahora? No hay personas aquí que no lo saben. Cada vez que habéis venido aquí, bueno, en las viviendas, yo trabajaba y si era una hora de trabajo, a lo mejor Magdalena, mi esposa, tenía que decir, no, aún no ha venido del trabajo. Pero ya, después, cuando ya me jubilé, entonces pasamos de allí a aquí y todo esto. Cayetano sí está allí dentro, que escribe, o duerme, o ahora se levanta, o... ¡Nunca! ¡Nunca! Os habrán dicho allí ni mi hermano, ni Magdalena, ni la Lucía, cuando estaba soltera viviendo aquí con nosotros. ¡Nunca! Les habréis oído decir, ah, no, ahora Cayetano ha ido a la casa de un médium o de una médium espiritista para consultar. No, es que ahora ha ido a un echador de cartas para consultar. Es que ahora ha ido a la reunión tal para consultar protestantismo, catolicismo, gnosticismo, filosofías. ¡No! Si he acudido a algún centro de estos ha sido en el plan de amistad. Me han invitado, he ido. Además he querido saber hasta dónde llegaba todo aquello. Pero cuando he tenido que consultar cosas, Señor Maestro, ¿qué tengo que hacer? Tú que me has creado, yo no tengo que acudir a otros creados por ti. ¿Por qué? La cosa está muy clara. Ya lo ha dicho el Cristo por boca de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos están ciegos como yo. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Dónde está la verdadera sabiduría en el que nos ha creado? Porque si ha hecho aquí dentro un cerebro para pensar tantas cosas que salen del cerebro, mirad cómo está el mundo, viendo que hasta un avión cargado de... ¿Qué pueden llevar estos aviones tan gordos ahora, tan grandes? 500. Todo ha salido del cerebro humano, la desintegración del átomo. ¡Oh, Maestro! ¡Oh, gran Dios! ¡Tú que has creado todo esto! que hasta después tienen que venir seres humanos ciegos y decirnos la casualidad, la naturaleza, esto se ha hecho solo, bien. Bendita sea esta cosa que se ha hecho sola, porque estamos en las mismas. Es mi creador. Y creo que vosotros podéis decir lo mismo. Es mi creador. Yo no puedo negar a mi creador porque yo no me he creado. Me han creado. Ahora bien, ¿a quién tengo que acudir a través de toda mi vida? Al que me ha creado. Ahora, ya está bien. Reuniones aquí, reuniones allá, a otras casas, y en el plan de amistad. Incluso esto de intercambiar ideas, que esto es bueno, es positivo. Ya encontramos también en el llamado Nuevo Testamento palabras así de los apóstoles, y confesaos vuestras faltas unos a otros. Pero esto después del clero ya ha hecho, clero católico y protestante, la comedia de la confesión. ¿Cómo confesión? Si no se trata de confesión, se trata de comunicación. Mira que me ha pasado esto, Cayetano. ¿Qué te parece? ¿Qué harías? O Tomeu, ahora que has venido, o tú, María, me ha pasado esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías tú? Ahí está la belleza del Espíritu. Porque el maestro no es Cayetano, ni Tomeu ni María. Pero tenemos derecho a intercambiar ideas, a confesarnos unos a otros. Ahí está la cosa. Si ya habéis entendido esto, me iré de este mundo completamente feliz, tranquilo, porque ¿cuántos Cayetanos habrá? Los que quiera el Cristo, los que quiera el Maestro. Porque no se trata de Cayetanos, se trata de María y de Tomeu y de José y de... Ahí. Aquí tenemos a José, que muchas veces ha repetido dos palabras importantísimas, pero cuán poca gente las entiende. Se hará la voluntad de Dios, dice José. Si tienen que quedarse aquí a Palma, a Mallorca, o si tienen que volver a Chile, Dios decide. Es así. Después, de su boca he oído varias veces, desde que están en Palma, la palabra de conocimiento. ¿Y quién puede dar el conocimiento de las cosas de la vida? El que ha creado la vida. El que me ha creado a mí. Hablamos de cosas espirituales. ¿Y qué son las cosas espirituales? Ya ha habido y hay una gran confusión en la humanidad. Que mucha gente, millones de personas, creen que las cosas espirituales son una religión determinada, una creencia determinada, que hay que ir aquí o allá y hacer esto y lo otro y tener unos dogmas y unas creencias. No, no. Es la vida misma. Es la verdadera vida que hay que vivir, sin ensuciarla. Y cuando vivimos esta verdadera vida que Dios nos da y no la ensuciamos, que somos libres. Porque la verdad hace libres a los seres humanos, y la verdad es Dios. Cuando vives la vida, no la ensucias, la vives. Tienes incluso derecho a decir, Dios, tú que me has creado, hay cosas que no te entiendo. Y francamente, ¿sabes qué? En lugar de acudir tanto a ti, no acudiré tanto a ti, Señor, Maestro, lo que queráis. Pero sí que procuraré vivir la vida sin ensuciarla. Y no porque me des un cielo o me des un infierno allí castigo, no. No lo haré ni por el premio ni por el castigo. Simplemente porque tú me has creado bastante superior que otros seres que veo creados. plantas, animales, hasta mundos. Y esto, sin contar, porque todo lo que os he dicho hasta este momento, sin contar la gran caja de bombones que te abre el maestro. Maestro, me estás tentando. No, come uno de estos. Y el maestro da bombones, da caramelos a los seres humanos, porque muchas veces no captan bien la cosa. Estos caramelos, poder estar con el maestro, pasearte en el infinito universo, pasar con una rapidez enorme a través de miles, miles, millones y millones de mundos, grandes, pequeños, solos, ver cosas que es imposible poder explicarlas. Y a veces, bueno, pues dirás que has visto esta gran masa de sol, muy bien, y estos mundos, ¿has visto esto? Sí, y ahora, sí, puedes decirlo, esto es el caramelo, es el bombón. Esto aún tiene que descubrirse. Pasan unas semanas y después los astrónomos con sus potentes aparatos ven todo aquello. Hace un par de veces yo digo, maestro, tú me asustas ya con esto. Yo preferiría más estar un poco más, casi casi no verlo. Pero ya empiezo a ver chispas de aquello de que se encontrará el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y se armará la gran polémica. ¿Y cuánto dinero correrá para hacer callar voces de un lado y de otro? Y está a punto ya esto. Maestro, pero no me tientes con todo esto. Ya es suficiente lo que me has dicho estos días en un mensaje que ya tengo en bruto, que diremos que la palabra más sencilla y más atrevida en el mensaje, veréis, y esto ya será el año que viene, que me atrevo a decir que Israel, y como se pondrá el hermano de Manolo, como se pondrán los rabinos, el Sanedrín, como se pondrán los judíos ricos del mundo. Israel no era más en aquel momento que se formó el pequeño país, la nación, no era más que una colonia, un país, ¿no?, hecho se puede decir, dirigido por los mandamases de Egipto. ¿Cómo? No era aquello de los hebreos esclavos que se escaparon y no. Era el poder político y religioso dominante del mundo conocido de entonces. Los faraones querían, pues, dominar todo el resto de aquella tierra hasta llegar a Siria y a tantos países que existían ya en potencia, modo de arreglar todo aquello, pues coger estos esclavos, convertirlos en soldados y ala, las guerras, Puesto que no es la Biblia que está continuamente con estas guerras y con toda la comedia que después se pone, si Galía, David y Goliat, y la piedra y las aguas que se abren, y bueno, dejando toda esta parte. Además, yo no voy ahora aquí a explicar esto, ya será después con el mensaje, pero es para que veáis que cuando el espíritu avanza, crece un poquitín. Porque recordaréis cuando yo os conté que había visto un edificio muy alto, allí es el tope, ni volando en el astral, hasta el tope, ya estoy arriba de todo. ¿Cómo? No, un piso dos más. Ah, bueno, solamente un piso dos. Ah, no, así no vale, dije yo al maestro, así no vale. Y el maestro y otros seres que había por allí se reían de mí, porque iban colocando pisos como quien coloca cajas una sobre otra. ¿Has entendido la lección, Cayetano, el yesero? ¿Has entendido la lección? Claro que la he entendido, maestro. Yo creía que había llegado arriba. Y es cuando pude entender muy bien las palabras que dice Jesús. Cuando uno le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Si no cambias tú, no cambia nada. ¿Y qué digo aquí en el principio del mensaje? ¿Qué digo? ¿No? El título en las primeras. Bienaventurados los pobres con Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no lo han traducido así en las Biblias? Traducción católica, protestante, judía, lo que queráis. Y te confunden, sí, bienaventurados los pobres en espíritu y de espíritu y... ¿Cómo? ¿De espíritu en espíritu? Bienaventurados los pobres con Dios, que tienen a Dios, que ansían ir a Dios. Si no, ¿a qué viene? Que en este mensaje de esto de Israel, ya cito a Sofonías, y ahora viene bien. ¿A qué viene que Sofonías diga, un pueblo pobre espera en Dios? Pero si ya habéis sido rescatados, ya ha sido hecha la nación de Israel, ya es el pueblo escogido. En mallorquín decimos miau, pueblo escogido. ¿Cuál es el pueblo escogido? ¿Israel? ¿El catolicismo? Mandad a paseo a todos los ismos. ¿Hasta el comunismo? Los mansos, o sea, los pobres, heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Está clara la cosa. Es volver a la casa del Padre. Los primeros seres humanos en este mundo, los primeros. No había ricos y pobres. No había explotación. Había simplemente gente pobre que buscaba comida para subsistir, sino... se habrían muerto. Y tenían que trabajar todos para comer. Encaramarse un árbol, o buscar fruta, o tirar una piedra a un animal, o ir al agua allí y con las manos tratar de coger un pez y comérselo todo. Y comer las hierbas, y era trabajar para no morirse. Después han venido las ideas aquellas de dominar unos a otros, la ley más fuerte, y venga, y después, claro, una cosa ha traído la otra, y hemos llegado a hoy que tenemos la llamada cultura de cada país, de cada pueblo, culturas, las filosofías, la sabiduría humana, la cosa intelectual, ¿eh? podríamos decir a estos señores, no solamente estos tipos que se llevan 2 millones allí tan alegremente de España, sino a través de la historia de Europa mismo y de América, estos tipos con tanta sabiduría, tantos estudios de aquí y de allá, pero hay que ver después, han tenido que crear las palabras de malversación de fondos, fuga de capitales, blanqueo de dinero, y pero con todo su estudio de seminario o de universidad o de la quinta puñeta, caramba, cómo se lanzan, ¿eh?, a la prostitución, al robo, al asesinato en masa, a organizar guerras, y muy poca cosa les dice la vida del prójimo. Y y entonces de ya ha servido tanta cultura, tanto electricidad, tanto aparato, tanto invento. Sí, podríamos decir, aún no se ha inventado el sentido común. ¿Y todo por qué? Porque en lugar de ir hacia Dios, le hemos dado la espalda. Y este mediodía, aquí estaba dando el sol, y ha subido Jaime, yerno, y me dice, ¿cómo? ¿Que estás cara al sol, eh? No, no estoy cara al sol, estoy contra José Antonio. Porque yo estaba allí y le daba la espalda, porque mira, espalda, un poco de sol me va bien. No le daba la cara, la espalda. Todo sirve para enseñarnos a nosotros mismos. Millones y millones de seres humanos dan la espalda al que nos ha creado, a Dios. Todos, la gran mayoría, le dan la espalda. Después de todos estos que le dan la espalda, todos hablan y les escuchamos. Caramba, ¿cómo hablan de Dios estos? Pero le da la espalda. Caramba, ¿cuánto saben? ¿Cuánta sabiduría de las cosas de Dios? Pero le da la espalda. No, yo no creo en nada de todo esto, yo soy ateo, soy... Este ya está en más consonancia con su actitud de darle la espalda. Pero resulta que después le da la espalda, pero le obedece más en la vida normal que el otro. Por esto ha tenido que decir Cristo, por sus frutos los conoceréis. Claro, no por sus estudios, no por sus ideas, no por sus creencias, no por su religión. Y cuando hemos dicho que el espíritu no tiene sexo, que el hombre y la mujer, es una gran verdad. Lo que pasa es que en un plan sencillo, y hasta yo diría, bueno, en un plan amistoso, cariñoso, tengo que decir a las mujeres que a veces hablan demasiado y no dicen nada. Pero también hay muchos hombres que hablan mucho y no dicen nada. ¿Cuántas veces por la televisión Felipe González, Aznar, el asno este, el otro, y hablan, ¿no? Y yo no entiendo nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta de lo que estamos, que diremos allí, como diría el cocinero este que sale tan famoso por la televisión, como estamos guisando la cosa? Si no cambias tú, no cambia nada. Ya está. Ya está. Y cuidado. Que siempre tenéis que tener la idea clara, que primero es lo primero, buscar primeramente el reino dentro, tener la luz, después ver las cosas claras. Porque El mero hecho de pensar si tengo que ayudar a este prójimo o al otro, o si tengo que enviar dinero o dar dinero por eso de Ruanda, si tengo que ir por allí o por allá, y estos pobres chicos a ir por toda España y reunidos, acampados y con la comedia esta que les hacen hacer seguramente hombres ya calvos, y no están ahí, sino chicos y chicas de buena fe allí, y bueno, aquello es un poco de divertirse, si queréis, y como se dice, el comaso. No es por aquí. No, yo daré unas pesetas a fulano de tal, y las necesita, pero estoy ganando puntos para ir al cielo. No es por aquí. Es que esto y lo otro. ¡No! Recordad lo que os he dicho antes, y escuchad continuamente a través de vuestra vida, cada momento que vivís. Samuel, me ha llamado padre, y ahora que ya sabemos esto, cuando iráis dentro, tanto si dormís como si estáis despiertos. Miguel, María, José, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer, maestro? Y podéis estar seguros, pero bien seguros, que el maestro, el espíritu, nunca os enviará a aprender por boca de otros. El maestro nunca dirá: tienes que acudir al sacerdote, o al pastor, al rabino, ¿no?, al dirigente del grupo tal o cual. ¡No! Te dirá: oye, y si me oyes, si estás conmigo, yo te diré lo que tienes que hacer y decir en la vida. Y punto. Yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto lo leemos en la Biblia, año tras año, siglo tras siglo, se predica, se dice, y millones y millones de seres que tiene la Biblia no entienden nada. No robarás, y los judíos, unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros judíos. No matarás, sí, pero se hacen guerras contra los palestinos y los palestinos contra los judíos. Y... no matarás, sí, pero ayudaremos a Franco para que haga una guerra civil y se cargue un millón de españoles. Y... ¿qué pasa? Falta de luz. Y cuando no hay luz, todo es oscuro. Y ahí tenemos a este señor Satanás dominando. Porque Satanás no es más que esto, falta de luz. Cuando hay la luz del Cristo, Satanás, ¿dónde está? Ha desaparecido. ¿Dónde está? No habléis todos juntos, pero tampoco calléis todos juntos. No, habla, pero no grites tanto. No, yo no bajo. ¿Eh? Había traído una cosita aquí, que vi en el periódico del otro día. Lo pasaré. Acerca de estos dos taxistas que mataron en Madrid. Luego lo veréis, pero se ve un taxi que va en una dirección con un crespo negro en la antena. Y en la otra dirección viene otro coche con todo de oficiales de policía al lado. Y pone: taxista en huelga por falta de seguridad ciudadana, cruzándose con el coche blindado del ministro de Justicia e Interior, custodiado por su patrulla de escoltas. Me parece que está muy claro. Lo recorté y pensé traerlo, porque digo, los pobres taxistas pues los matan, pero como no debemos ser personas los demás, ahora los ministros con escoltas y todo eso. Oh, bueno. No, y aún se queda corto. Sí, aún se queda corto. Y se podría hacer la pregunta a todos los gobiernos del mundo, a todas las religiones, se podría decir, sobre todo esto, a todos los gobernantes. ¿Cómo es esto? Y sobre todo preguntarlo a todo este llamado catolicismo. ¿No decís que este señor es el vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra? Sí. ¿Y cómo es posible esto? Si tiene a Dios, si tiene a Cristo, ¿qué es lo que teme? Que tiene que ir en un coche con cristales antibalas. Y los pobres taxistas no pueden ir. O el que trabaja en un andamio se cae. Y tantos accidentes de trabajo, la mina que se traga allí unos cuantos mineros. Y... ¿qué pasa allí? Yo creo que existe... De Perich, no es Perich, el mejor que ha hecho estos días es, dibuja un poco al Papa y además, el Papa que está, es tan aficionado a viajar, ahora que está enfermo, porque no acude a Lourdes. Ya no importa que diga más, ya lo ha dicho todo. ¿En qué confía este hombre? Que Lourdes vaya a casa. Confía en la ciencia humana. No, por...